Un día más tenemos con nosotros a Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva. Se encuentra en estos momentos en León, asistiendo a una cumbre de seguridad. Es quizás la cumbre que se hace este año en Europa más importante sobre temas de seguridad en nuevas tecnologías. Julián Inza, buenos días. Hola, buenos días, Ana. Pues ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cumbre en la que estás? La cumbre se llama Trustis, que quiere decir Trust in Information Society, y es el principal evento de seguridad de la información, donde se tocan temas como la Estrategia Europea de Seguridad, temas como la protección del menor, temas como la protección de la identidad de los ciudadanos en temas como pueda ser el DNI electrónico. En fin, es un evento de mucho calado y con una presencia internacional en cuanto a los ponentes verdaderamente importante. ¿Y de empresas españolas, aparte de Albalia Interactiva, hay alguna otra así de importancia? Sí, hay una nutrida presencia española. De hecho, algunos de los patrocinadores del evento son españoles. Por supuesto, un rol especialmente singular y significativo de INTECO, el Instituto Español de Tecnología de la Información, que es el principal referente de la seguridad en España, que también organiza todos los años el ENISE, que es un evento también muy importante, pero este en particular es el que tiene un alcance europeo más claro. Julián Inza, te vamos a pedir que nos pases con el director de INTECO, el señor Víctor Izquierdo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues te paso con él. Víctor. Bueno, pues ya lo ven ustedes. ¿Sí? Hola, muy buenos días, don Víctor Izquierdo. ¿Sí? Queremos saber por qué es tan importante la seguridad en Internet en el ámbito europeo. Bueno, la seguridad y la confianza son elementos fundamentales, ¿no?, para que se desarrolle la economía digital, la economía basada en el conocimiento, el comercio electrónico, la administración electrónica, en particular la confianza es algo que tenemos muy metido en el mundo físico. Confiamos en nuestro médico, confiamos en nuestro asesor fiscal, confiamos en nuestra familia, pero en cambio en el mundo digital no están tan claras las reglas de confianza. Y es algo que tenemos que desarrollar, es un elemento esencial para conseguir, digamos, desarrollo económico, crecimiento, mejores servicios, etcétera. ¿Y cómo está el mercado de la seguridad informática, de la seguridad en Internet en nuestro país? Bueno, España tiene un conjunto de empresas bastante significativo, sobre todo son, junto a alguna grande, una gran mayoría de pequeñas y medianas empresas que han desarrollado una importante gama de productos, de servicios, de soluciones en el campo de la seguridad. En particular, nosotros en el instituto que dirijo, en INTECO, para colaboración con la industria española en el mundo de la seguridad de las tecnologías de la información, hemos desarrollado un catálogo. Pues bien, ese catálogo tiene 2.000 referencias en la actualidad. O sea, hay 2.000 productos, servicios, soluciones catalogados que forman parte de la oferta española en tecnologías de seguridad. Creo que es importante. El desafío, como siempre, para estas compañías, por un lado, hacer llegar esos productos al mercado, para lo cual se necesita, digamos, conocer las ventajas que tiene la tecnología de seguridad y las necesidades que necesitan en ese campo las empresas, y después, por otro lado, pues hacer llegar esa tecnología. Estamos en un mundo globalizado, a todos los países, a la Unión Europea, al resto del mundo. Es muy importante ese desafío de internacionalización de la empresa de seguridad española. ¿Cuáles son las principales amenazas que nos acechan, tanto a particulares como a empresas en la red o en el comercio electrónico, en la protección de menores, etcétera? Hay diferentes tipos de amenazas y cada vez se van sofisticando más, ¿no? Las primeras que fueron conocidas han sido los virus, pero los virus han ido sofisticando de una manera pues muy muy grande, ¿no? Y bueno, ahora en realidad pues hay un conjunto de amenazas que, a lo mejor, pues por mencionar alguna típica, puede ser el fraude en Internet, ¿eh? O sea, hay diferentes maneras de defraudar a la gente, de estafar a la gente en Internet, desde algunas muy básicas como la conocida de las cartas nigerianas a otras más sofisticadas. Se puede engañar a la gente en Internet y estafarla, esa es una amenaza importante. Y hay otra que está asociada a esta, que es la suplantación de identidad. Alguien que se nos presenta en Internet diciendo que es alguien que no es, que se nos presenta como nuestro banco, por ejemplo, y en realidad no es nuestro banco, sino que lo que pretende es captar información sensible nuestra, claves, nombres de usuario, para poder operar con esos, con esas informaciones y dejar vacía nuestra cuenta. Tengo la impresión, por lo que usted cuenta, de que España es un país muy avanzado, incluso pionero en estos temas de seguridad, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo industrial, yo creo que sí. Y si a eso unimos también alguna iniciativa muy importante de las administraciones públicas, como es la creación y la puesta en marcha del DNI electrónico, que en la actualidad tiene casi 15 millones ya de tarjetas de identificación expedidas, pues realmente hay una confluencia de factores, como es el impulso de la administración por un lado y por otro lado el desarrollo de las empresas, que están dando lugar, yo creo, a un sector significativo y con voz propia en Europa y en el mundo. Muy bien, pues le agradecemos al director de Inteco, Víctor Izquierdo, que se encuentra en estos momentos en León, en la cumbre de seguridad más importante que se hace este año en Europa, Trustis, y hasta una próxima ocasión. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días.